tu amor no puedo olvidar. Tú me enseñaste a amar con tus besos, como lo he de olvidar. Jamás he podido imaginar que tu amor fuera una falsedad. Lágrimas de amor, más lágrimas, hoy ahogan mi sufrido corazón. Borrarte de mi mente quise, pero no puedo olvidar tu amor. Pero no puedo olvidar tu amor. Una falsa.